Hola amigos, ¿qué tal? Les habla Franco, el cantante de Los Gorilas. Le vamos a mandar un saludo a todas las personas, a toda la audiencia de la radio. Un saludo muy afectuoso. Y desearles una muy feliz Navidad.